Obviamente genera esto un previsible rechazo por parte de los organismos de derechos humanos. Algunas de las personas estas que se benefician con la medida del gobierno a través de la decisión del ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y creo que también del ministro de Justicia, el canciller, están el ex juez federal Víctor Brusa, los ex policías santafesinos Juan Perisotti, Héctor Colombini, María Eva Aevis, Mario Facino, Eduardo Ramos, y también están dentro del grupo los ex marinos Jorge José Supisich, Olegario Menéndez, Raúl Scheller, Miguel Benassi, Hugo Damario, Fernando Pellón, Francisco Rioja, Jorge Radice, Roberto González, Roberto Carnot, Gonzalo Sánchez y el ex médico Luis Mañaco, ¿no? Esta es una decisión que vienen tomando primero el gobierno de Carlos Menem durante los 10 años y también los 2 años que lleva el gobierno de Fernando de la Rúa. Dice que el viernes pasado el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, a cargo interinamente de la Cancillería, porque estaba a cargo de la Cancillería porque lo trataba afuera, firmó 2 resoluciones sobre los pedidos de extradición que recién trascendieron a última hora del sábado. Y en las primeras de ellas fueron beneficiados estos 18 represores que están imputados por el juez español Baltasar Garzón por los delitos de terrorismo, genocidio y torturas. Y en la segunda resolución, el gobierno denegó el pedido de extradición a Alemania del ex general Guillermo Pajarito Suárez Mason, acusado del asesinato de la ciudadana germana Elizabeth Kasemann. Estamos en comunicación telefónica ahora con Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Estela? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Nuevamente, ¿no? Siempre recibiendo este tipo de noticias. Sí, exactamente, es coherente con la política que han desarrollado hasta ahora los gobiernos constitucionales de negar la extradición de estos siniestros personajes. El tema de que los países que reclaman a estas personas quieran hacer justicia por la desaparición, en el caso de España, por el genocidio, o sea, no interesa la nacionalidad, pero en el caso de Alemania sí, porque se trata de una ciudadana alemana, es porque en nuestro país no existe la justicia. Si estas personas hubiesen sido juzgadas y condenadas en nuestro país, estarían en la cárcel, por lo tanto no habría ninguna posibilidad de pedir su extradición, puesto que están juzgados y condenados en el país donde cometieron los crímenes, y la tranquilidad de todos de que estos crímenes aberrantes han tenido su justicia, su castigo. El tema es que, bueno, van a seguir argumentando la territorialidad, tampoco hay prescripción, tampoco se puede decir que fueron juzgados y condenados ya en el país. Yo me refiero, por ejemplo, a Suárez Mason. Suárez Mason es un personaje que, recordemos, fue traído de Estados Unidos, condenado desde allá por 39 crímenes, entre los que está el de mi hija Laura Estela, y que fue indultado en una forma no constitucional, porque estaba en vías de proceso, sus delitos no fueron condenados, ni estaba con una condena firme. No se puede indultar a quien está en esa situación, eso es ilegal. Entonces se han cometido hechos ilegales que no se quieren estudiar, que no se quieren revertir, aunque este hombre está preso por el robo de niños. De todas maneras, la justicia alemana quiere juzgarlo por ese delito allá y con los años que se merezca. Y también fue juzgado en ausencia en Italia. Lo mismo fue juzgado en ausencia en Italia también, ¿no? Claro, sí. Suárez Mason fue juzgado porque Italia puede juzgar en ausencia, lo mismo que Francia, que lo hizo con Astiz. Claro. Y de hecho está condenado a cadena perpetua con agravantes de no salir, a tomar el sol por no sé cuánto tiempo, una cosa muy dura, muy pero simbólico. Bueno, eso ha sido una expresión de deseo de la justicia italiana que nos sirvió muchísimo porque toma estado internacional esta situación. Acá no los crímenes no son solamente para que el agravio se sienta en la Argentina, es un agravio que tiene un sentido internacional, un sentido universal. Así que a mí no me sorprende estas decisiones del gobierno. Jaunarena ya tiene una historia en este tema. Está bien, lo hizo en ausencia del canciller, pero de cualquier manera están todos de acuerdo en esto. Yo creo pienso que la justicia tanto de Alemania como de Francia, que también los requiere, y de España, sigan insistiendo y argumentando jurídicamente de que esa respuesta es totalmente inconsistente, ¿no? y que, bueno, mientras tanto, nosotros acá en la Argentina seguimos esperando la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, que estaría para ser resuelta en la Corte, en la Suprema Corte, que supongo que va a ser coherente y va a coincidir con el juez Cavallo y con la Cámara. Uh-huh. Y entonces sí, ya tendremos abiertas, si estas leyes se anulan, la justicia en nuestro propio país, pero eso es a futuro. Mientras tanto, no hay... Baltasar Garzón insiste en lo que él considera que le corresponde hacer dentro del rol de juez que él está desempeñando. Es muy extraña, ¿no?, la valoración que hace la justicia de todos los casos que tienen que ver con la dictadura militar, porque es como que nunca se termina de juzgar realmente, ¿no? Claro, es que esta historia que no está resuelta, es, y hace 25 años que la venimos viviendo, no se va a resolver mientras no exista, lógicamente, lo que el pueblo argentino pide, no solamente los familiares. La verdad, y la verdad va a venir la justicia inexorablemente, porque la verdad es que hubo 30.000 desaparecidos, asesinatos, torturas, 460 campos de concentración, el robo de niños, el robo de bienes, que también se está juzgando ahora. Entonces, si esto no lo asumen los gobiernos constitucionales de nuestro país, uh-huh, va a ser una historia larga, porque los familiares, no olvidamos, el pueblo va tomando cada vez más conciencia de este tema, no le es indiferente, y por lógica, en un país donde se quiere construir una democracia sobre 30.000 muertos, me parece que es imposible de conseguir. Entonces, si queremos caminar bien, caminar firme, si no en un tembladeral, este tema tiene que resolverlo, y lo tienen que resolver los que tienen el poder político, y no tenerle miedo, parece que le tuvieran miedo a los militares. Yo no sé, ¿a qué estamos sujetos todavía? Estos personajes que tienen un descrédito total en toda la sociedad y que además están reconocidos en el mundo entero como genocidas. Yo no creo que pueda defenderse esta gente. Una última pregunta, Estela. Cuando asumió el gobierno de la Rúa, ¿hubo alguna promesa o alguna palabra en el sentido de que se iba a cambiar la política de derechos humanos que tenía Menem? Bueno, cada campaña electoral, el tema de los derechos humanos se levanta como bandera para que vengan los votos. Después, cuando toman el poder, efectivamente, estas palabras las borran, lo que escribieron con la mano lo borran con el codo, y las políticas que desarrollan no son para nada coherentes con eso. No es que uno tenga más esperanzas en unos que en otro, pero uno escucha lo que prometen. Uh-huh. Sí, claro, se prometió el estudio a fondo del tema de la violación de los derechos humanos. Yo creo que eso ni habría que decirlo, habría que hacerlo solamente. Pero nosotros, para hacer un poco de historia, fuimos recibidas por De la Rúa. Él nos llamó a una reunión, y uno de los primeros temas que hicimos fue ponerle silencio al actual jefe del ejército, uh-huh, que era un hombre que ponía piedras en el camino, que levantaba como si fueran héroes a los que se negaban a asistir a los juicios por la verdad, o que querían tomar las causas de los niños para resolverlo ellos como si fuera cosa militar. En fin, toda esta de la defensa de Menéndez en Córdoba, todo esto. Y sin embargo, la respuesta que nos dio el presidente fue una respuesta muy muy tibia. Directamente dijo no, que hizo lo que correspondía de acuerdo a los reglamentos militares. No es así. Entonces, basta de decir cosas que ya no pueden, uh-huh, creerse, y hacer cosas para que sí se los crea. Estamos pasando momentos muy duros en nuestro país. Estamos viviendo una economía, bueno, uno abre el diario, escucha los noticieros y se espanta, el riesgo país y todo esto que estamos con esta deuda. Y yo creo que las políticas de este gobierno en absoluto van hacia el beneficio o lo mejor para el pueblo. Están no solamente en lo del pasado, que es presente, sino el presente, que es ahora, que se mueren 60 y pico de chicos por día y no hay trabajo y aumenta la tasa de desocupación, los suicidios y las inundaciones que nunca se resolvieron. Esto es parte de una política que no apunta más que a pagar una deuda impagable, ilícita, y a hambrear al pueblo. Así que, ¿qué se van a preocupar? ¿Qué se van a preocupar del tema de los desaparecidos? Muchas gracias, Estela. No, por nada. Hasta pronto. Con la defensora del pueblo, Alicia Oliveira. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien. Esto, no sé si usted puede tener la información de que se hizo realmente sin orden judicial. Precisa de esto, no de quien dio la orden, porque eso hay que buscarlo. Y por ahí le vamos a tener que cortar, aplicar la ley del corambio, que el que miente se le corta la lengua y el que roba se le corta la mano. Por acá son todos muy mentirosos. Porque el tema es el siguiente. La gente que estaba en la plaza, sí, no estaba infringiendo la ley. Había estado la única persona del Poder Judicial que podía haber dado la coerción, que era la fiscal Elsa Miranda. No había otro que pudiera dar la orden en toda la ciudad de Buenos Aires. Y ella no la había dado, es más, había dejado todo arreglado para que se quedaran la noche ahí. Ella a las 10 de la noche me dijo, me fui a dormir tranquila y me despierto con esto. Entonces, la única persona que podía dar la orden no la dio. Ahora, ella está averiguando, yo estoy tratando de averiguar quién dio esa orden, y dicen, en las más altas esferas, a mí me suena Hitler, ¿se da cuenta? Cuando hacían determinadas cosas en Auschwitz, hablaban de las más altas esferas, y yo no quiero que la Plaza de Mayo se convierta en Auschwitz con los discapacitados, que también fueron algunos de las víctimas de Hitler. Entonces, acá no se está cumpliendo la ley, se están tomando medidas de coerción directa, infringiendo la ley de la ciudad y las leyes nacionales, razón por la cual el que lo hizo va a tener que dar explicaciones. Yo estoy en esta averiguación y haré las denuncias pertinentes y seguiré al mango. Eso es lo que hacen las dictaduras, no los gobiernos democráticos. Estoy muy furiosa, a lo mejor la gente no se da cuenta, a lo mejor se olvidó lo que es una dictadura, y esto es lo que se hace en las dictaduras. No cumplir la ley. Que los funcionarios públicos no cumplían la ley. Se burlaban. La única persona que podía haberlo hecho no lo hizo. Y esto yo lo sé positivamente porque lo he hablado con ella y los periodistas hablaron con ella y lo dijo. Y además es una mujer seria en la que confío en su palabra. Es una funcionaria pública responsable. Entonces, realmente es un tema grave y es un tema que nos tiene que preocupar a los argentinos este tipo de medidas. Pero le explico otra cosa, no solamente había gente del PAMI, ahí había gente de la OFA, de la Obra Social, de la Ciudad de Buenos Aires, que está haciendo lo mismo, así que se habían juntado juntamente con lo de la Obra Social, así, de Buenos Aires, y yo le mandé también a Ibarra un oficio ayer para que paguen inmediatamente, así la gente no se queda en la calle. No era solo el PAMI, era Ciudad de Buenos Aires y PAMI. Bien, la policía por sí sola no puede tomar esa determinación. La policía por sí sola... nunca toma esas determinaciones porque la policía no es suicida. La policía nos puede gustar o no gustar, tener la mayor o menor simpatía, pero esas cosas no las hace por gusto personal. Eso lo hace porque alguien le dio la orden. Entonces hay que buscar al que le dio la orden. Y tiene que ser del poder político. Y eso tiene que ser o el jefe de policía o el ministro del Interior. Ah, el jefe de policía sí. Puede ser el jefe de policía o el ministro del Interior. Las cosas que le llevaron a la gente... de la nación, qué sé yo, no tengo la menor idea, le digo... Pero yo menos de jefe de policía no veo, no sé si me entiende. ¿Cómo? Que menos orden, que una orden que sea inferior a la de jefe de policía no veo. Las cosas que le llevaron a la gente, ¿dónde están, sabe usted? Las tienes que devolver, porque si no, eso además es robo. Claro, todavía no se la devolvieron. Bueno, nos dice que ayer se las estaban empezando a devolver, así que ahora tengo que ir a ver qué pasó. Entonces va además... Yo voy a seguir hasta el final esto. Sí. Yo estoy a seguir hasta el final porque no... si algo aprendí en la vida, que la democracia se construye de a poco y para construirla hay que vigilarla. Y que yo dictaduras militares, aunque sea por funcionarios radicales, no la quiero. ¿Cuál fue la sensación que le quedó después de ver esa historia? Asco. Asco. Asco, la sensación que tuve es asco. Asco y vergüenza. Alicia Oliveira, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Bien, tal vez. Nacionales y... Te cuento que Elizabeth Caseman Fue que había sido secuestrada entre el 8 y el 9 de marzo del 77 en Buenos Aires y llevada a un cuartel militar en Palermo y luego al centro clandestino de detención El Vesubio. Había venido a Argentina en el 68 cuando vino para hacer una tesis de sociología. Fue secuestrada y desaparecida en esa fecha de marzo del 77 a responsabilidad, entre otros, de Guillermo Suárez Meiso. El gobierno argentino obviamente dictó la ley de obediencia debida, punto final, que favoreció, entre otros, a Suárez Meiso. Ahora los familiares de desaparecidos de origen alemán van a denunciar al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber impedido la extradición del represor a Núremberg, donde se lo acusa del asesinato de Elizabeth. Estamos en comunicación telefónica con el abogado Alfredo Jansón, que representa a la familia. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Muy bien. ¿Por qué la justicia argentina en este caso traba la extradición de Suárez Meiso? En realidad no ha sido la justicia, sino el gobierno, perdón, el Ejecutivo de la Nación, el que impidió que interviniera la justicia federal argentina para que desarrollara el debido proceso de extradición de acuerdo con lo que había solicitado el Tribunal de Núremberg. Uh-huh. En este caso, como en realidad ha sucedido en otros casos también, mediante una disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso a cargo interinamente del Ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, dispuso rechazar el pedido de extradición con fundamentalmente dos argumentos. Primero, que en estos casos debe primar prevalecer el principio de territorialidad, con uh-huh. lo cual le quita toda autoridad a los jueces de otros países, y con lo cual también está hablando que su postura es contraria a los principios universales que rigen en materia tan importante como son la de los derechos humanos. Por otro lado, tuvo en cuenta, lamentablemente, muy lamentablemente, el dictado no de la obediencia debida y punto final, porque Suárez Meiso no fue beneficiado por esas leyes, sino por un dictado de decreto, es decir, uh-huh. perdón presidencial, de parte de quien por entonces fuera presidente de la Nación, Carlos Menem. Horacio Jaunarena tuvo especialmente en cuenta esto, que fue perdonado por un presidente de la Nación y por lo tanto no debía ser juzgado. Esto también para nosotros fue muy grave, es muy grave, porque indica que el gobierno argentino está legitimando una orden inconstitucional y contraria a los pactos internacionales de derechos humanos, y que por ella dispone que a esta gente no se le va a juzgar por ninguno de los delitos aberrantes que ha cometido. Fundamentalmente por este motivo, la insistencia de legitimar el indulto y también las leyes de impunidad, es que nosotros vamos, ya hoy, el día de hoy, hemos presentado una denuncia, yo en mi carácter de abogado de la Comisión de Familiares de Origen Alemán, contra el Estado argentino, porque por un lado impide el proceso de la extradición, pero por otro lado insiste en que Suárez Meiso no debe ser juzgado ni siquiera en Argentina. Uh-huh. Entonces nosotros lo que pedimos concretamente es la intervención de la Comisión Interamericana para que el Estado argentino, en definitiva, o revierta su criterio y declare de alguna manera la invalidez de las leyes y de los indultos, y por lo tanto someta a proceso judicial en Argentina a los violadores de derechos humanos, o por el contrario, que acceda a los pedidos que vienen de países, de jueces extranjeros, para someter a proceso en otros países a estos violadores de derechos humanos. Uh-huh. Jansón, ¿usted cree que esta es una política del gobierno, de lo que fue el gobierno de Menem y lo que es el gobierno de la Rúa, de no extraditar a militares acusados de violaciones de derechos humanos? ¿Hay un acuerdo tácito entre los gobiernos estos democráticos y estos militares para que no se produzca esta situación? Sí, lamentablemente tenemos que decir que el muro de impunidad comenzó a levantarse mucho antes del 10 de diciembre del 83. Claro. Pero Raúl Alfonsín puso bastantes ladrillos en ese muro, después sumó otros tantos Menem, y termina la obra y improvisándola el actual gobierno de la Rúa. Pero si nos fijamos en quiénes son los principales actores, tanto en lo que hace a la cartera de defensa, a Cancillería, e incluso al Ministerio de Economía, que es en este caso una de las grandes consecuencias que hemos y seguimos padeciendo los argentinos como resultado de lo que fue la dictadura militar en Argentina, nos vamos a dar cuenta de que la continuidad es absoluta. Así que no nos tenemos que sorprender de que al día de hoy el gobierno argentino insista con su postura. El doctor Rodolfo Llanzón, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Mirá, sí, qué problema. Hay alguien que está ahí después, si quiere entrar, claro. El tema es que lo de la legislatura, lo de La Plata, ayer estuvo Juliana Marino hablando. Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? ¿Tu nombre? Daniel Mir. Ah, Daniel, bueno, bienvenido. Del Grupo La Masa. ¿Eh? Del Grupo La Masa. ¿Del Grupo La Masa? Bueno. Un gusto. Bueno, encantado. ¿Me dejás algo acá? ¿Cómo no? Jueves del Centro Cultural Sur, Festival Solidario de Música Rioplatense por los Inundados de la Argentina. Actúan Afro Candombe, Carlos Andino y Los Peores del Barrio, Coco Romero y La Virillante, Fortu Banda, Gambeteando el Empedrado, La Masa, Los Quitapenas y Yabor. Esto es entrada, alimentos no perecederos, ropa, medicamentos y mantas, este jueves 25 de mayo a las 5 de la tarde en Caseros 1750. Bueno, no vamos a pasar mañana y pasado. Eso es fundamental que hagas hincapié. Perdón que haya... Sí, no, está bien. Sí. Es un festival. Pero me parece importante... Para los inundados. Perfecto. Los grupos músicos argentinos solidarios. Sí. Con la Argentina. Sí, seguro. Coordinando esto. Perfecto. Es fundamental que hagas hincapié en el tema de la entrada, ¿no? La entrada son elementos no perecederos, ropa, medicamentos y manta. El 25 de mayo a las 5 de la tarde. Yo me estoy acordando ahora que el año pasado... ¿Cuándo fue que en Ferros hizo un recital por las inundadas también? Un primero de mayo, me acuerdo. Así es. ¿El año pasado fue? Sí, Luis de Heredia. El otro. Mi madre, nos venimos todos los años, viene la lluvia, pero la lluvia y otras cosas más. Bueno, esto que va a las 5 de la tarde. Ayer nos falta poco tiempo, mira, se nos va el programa, pero bueno. Afectados son los pobres. El tema de La Plata, el tema de lo que gana un legislador en la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo le decía, bueno, me dijo que ganan 4.500 mangos. Yo le pregunté por lo de Vilma Ripoll. Bueno, eso le parecía que no era así. De que un legislador, ¿qué es lo de Vilma? Ah, lo que... El proyecto de ganar 900 pesos, ya dijo que no. Que bueno, que si había que subir los de 900 para arriba y no bajar esto, es decir, por un lado. Ella está de acuerdo con eso, con subir, con pelear. Y si hay que bajar, bajemos todos, como está pasando pero un poco ahora. El de 500 ahora también bajamos. ¿Eh? Y el de 500 también lo bajamos. No, bueno, ella no dijo eso, ella dijo, eso es otra cosa. Empezamos. Eso lo dice de la Rúa, no lo dice ella. Pero el tema dio a la discusión era cómo se hace política en Argentina. Se hace política que tiene plata. O sea, política que no tiene un mango. O sea, ¿quién hace política? Porque la mayoría de los tipos tienen un buen pasante, pueden hacer política, pueden estar 14 horas en reuniones, faso, café y demás. Y el que tiene que laburar. Claro. Y llega un momento y dice, mira, tengo que trabajar. La campaña de esta última campaña se gastaron millones de dólares. Mm. En toda esa campaña, Izquierda Unida gastó 90 mil pesos. Dos fuerzas políticas con por eso yo pienso a ver. ¿Y entonces? Habla, Elena. Pienso que la dieta de la izquierda tiene que ser para la política, digamos, para campañas, como lo llaman, ¿no? Campañas, debate, apertura de espacios. Donde se bueno, discuta. Juliana María, entonces, eso se necesita dinero. Con esa plata, perdóname, se pagaba el local del partido, me dijo ese. Yo pago la unidad básica, no sé cómo se llama, y paga esto y lo otro, con la guita de la dieta del diputado. Y después gente, equipos que asesoren y todo, pero también tiene que tener. Tienen otros gastos reservados y otras cosas. Ella me dijo, no, yo le pregunté, ¿cuál es la plata? Son 4.500 mangos derechos. Con eso lo haces aparte. Asesores y más aparte. ¿Sabés cómo es el tema de los secretarios y de los colaboradores o los asesores? El sueldo de ellos es, estamos hablando de la legislatura porteña, el sueldo de ellos es oficial 1.500 pesos. La mitad lo tienen que dar al partido político y se quedan con la otra mitad. O sea que también hay, de parte de los asesores, secretarios, aporte para la famosa... Y la yo casa. Creo el local partidario. Un local partidario la hoy, por 300 o 400 pesos, tenés un local en cualquier aquello. Lugar. Entonces, se mueve mucha plata, más pasajes, más esto. Y en el caso de muchos legisladores que a veces tienen que poner la firma y levantar la mano para algunos proyectos conflictivos, está el sobrecito por debajo de la mesa para por haber votado eso, ¿no? Que creo que lo conocemos acá en Argentina. Yo lo que no estaba de acuerdo con Marino es eso de que la izquierda debe madurar y no presentarse, no ver lo macro. Porque yo pienso que la calidad, por ejemplo, el problema de educación, de salud, es un problema macro. Y se lo puede resolver también acá, se lo tiene que debatir, la legislatura tiene que debatirlo. Acá, los hospitales públicos, ¿cómo están? Muy bien. Las escuelas, la reforma educativa, es un problema macro y también se tiene que... La calidad del macro es el problema del país. Sí, sí. Sí. Bueno, pero es un problema, una política nacional. Exactamente. Lo que nos han llevado es a la atomización, con la palabra descentralización, de democracia, entre comillas, nos han dividido. ¿En la ciudad de Buenos Aires o en no, el país? No, en todo el país. Ah, el país. El problema de la reforma educativa se ha dividido, se ha descentralizado, se ha ido a los municipios, a que cada escuela sea como tenga autogestión, como pasa con los hospitales públicos. Con una palabra que es linda, que atrae, autogestión, lo que hacen es la privatización. Uh-huh. Bueno, y el abandono, el transformarnos en paria la mayoría. Ayer lo que decía ella era otra cosa, el proyecto de salud que tenía ella no era justamente que no haya que sacar certificado de pobreza para ir al hospital, era lo que yo decía, es una cosa denigrante, una persona que no tiene guita, que no tiene laburo, encima tiene que mostrar una identidad de que no tengo esto para que te puedan atender. O que lo que decía ella, que hay toda un comillas de cooperadora, de bonos y demás, que son ilegales. Todo y eso lo conocemos entender bien, porque yo no se puede, claro, en el movimiento este popular de defensa de la salud del hospital público. Eso hay que erradicarlo de ya. En la Defensoría estamos participando para la reglamentación de la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, para que sea realmente libre el acceso a todos los ciudadanos, sin interesarnos si tiene DNI, si es boliviano, si es paraguayo, si es del interior, si es de acá, si la jurisprudencia, si la jurisdicción de la... Entonces, hay toda una lucha por la defensa de la salud del hospital público. Me siento en deuda con ustedes, y más como otra vez en 10:30 hoy, porque se atrasó todo, porque este señor vino... Mucha gente decía que era polémico y demás, por su pasado en el Consejo Deliberante, en el cargo de Constanzo, por el tema de la escuela shopping, toda la historia, y haber estado en una época... Él estuvo involucrado. Ese fue en el 93, que falsificaron según...